FM Moreno 90.1. Estación de radio. Viernes 19 de marzo del año 2010. A solo 5 días de una fecha en la que recordamos el último golpe de Estado en la Argentina y quizás una de las más terribles dictaduras que tuvimos que vivir en este país, intentamos en este programa pensar qué es hoy en día una dictadura y qué es hoy en día una democracia. En latinoamericano pensamos que no existe una sola América, que existen varias Américas latinas, que existen diferentes formas de ver lo que es este continente, lo que es su pueblo, lo que es su gente, lo que es su cultura y lo que es su historia. No existe una sola mirada. Creemos que no existe una sola mirada, no solo hacia América Latina, sino hacia todo. También creemos que esa mirada depende de varios factores, pero quizás el principal de esos factores sea una posición basada en la visión de los intereses que se mueven en cada espacio, en cada momento y en cada lugar. Decíamos, América Latina no es una sola América, son varias Américas, y tiene diferentes formas de verse a sí misma y ver a los demás. Pensamos también en el latinoamericano que obedecer y mandar no son necesariamente antónimos. Tenemos el ejemplo de los zapatistas en Chiapas, que sostienen que se puede mandar obedeciendo. Esta es la base de la democracia participativa y el núcleo funcional del poder popular. Esta obligación que tienen los dirigentes de mandar obedeciendo, es decir, obedecer a sus bases para poder mandar, y no ser quienes manden y sus bases estar obedeciendo. Esta es una mirada sobre la democracia, una de las tantas miradas sobre la democracia. Decíamos, depende del interés. ¿Cómo ven los cubanos que viven en Miami la democracia y cuál es su visión de América? Los americanos, América, para estos cubanos es Estados Unidos. Llaman a americanos a quienes nacieron en ese país y llaman a Cuba una dictadura. ¿Desde dónde lo dicen? ¿Con qué intereses lo dicen? Otros plantean que la democracia depende de las elecciones. Si hay elecciones, hay democracia. Bolivia y Venezuela han llenado sus calendarios de elecciones en los últimos años. Sin embargo, desde la oposición, desde las visiones de ciertos intereses que están en contraposición con los intereses de los gobiernos bolivianos y venezolanos y del pueblo que los apoya, las plantean como dictadura. ¿Cómo definir una dictadura? ¿Cómo definir una democracia? En Honduras, la dictadura militar que surgió, cívico-militar, que surgió a partir del golpe de Estado del 28 de junio, no se pudo sostener en el poder, principalmente porque tenía un betún institucional y democrático que no le permitía ir más allá de las elecciones. Sin embargo, el golpe de Estado en Honduras sigue en pie. Las consecuencias del golpe de Estado, las políticas del golpe de Estado y su principal objetivo, tirar abajo las políticas que llevaba adelante Manuel Zelaya y su gobierno. ¿Es una democracia Honduras? ¿Es una dictadura? Países como Colombia, como Panamá, como Perú, rápidamente salieron a felicitar y aplaudir la democracia hondureña a partir de la elección de Porfirio Lobo. Otros países como Venezuela y los países del ALBA, no. Brasil, que al principio no la reconocía, ahora comienza a pensar que es posible que eso sea una democracia. ¿Qué intereses hay detrás de esto? La participación popular. Si hay participación popular, entonces hay democracia. El ejemplo de Uruguay y Brasil nos puede servir para esto. Dos movimientos de izquierda, de amplia construcción popular en el tiempo y en el espacio, con una alta democracia interna, llegan al gobierno. Y su política concreta demuestra que no han llegado al poder. La política de Estado que llevan adelante en Uruguay y en Brasil, el Frente Amplio y el Partido de los Trabajadores, es una política de negociación, con la legitimidad que les da el voto de las mayorías, con minorías que detentan el poder político, cultural y social de esos países. ¿Qué democracia es? ¿Qué mayorías están gobernando y hasta dónde gobiernan esas mayorías? En Colombia, quizás el modelo de aquello que se llama democracia de baja intensidad, se sostiene a sangre y fuego un modelo que se llama democrático porque se vota. En unas elecciones con la menor cantidad de gente que se haya visto en la historia que se acercó a las urnas para votar, con listas de denuncias, donde, a diferencia de lo que puede suceder en Argentina, donde hay una denuncia de que la gente vota por una zapatilla, que vota por una bolsón de comida, en Colombia se vota para no tener una bala en la cabeza. Esa es la forma en la que se construye la democracia en Colombia. ¿Qué resistencia hay al poder en Colombia? ¿Qué posibilidad de que sectores de las mayorías puedan gobernar con el cañón de una ametralladora apuntándole a la cabeza? ¿Hasta qué punto se puede llamar a eso democracia? Y volvemos. ¿Qué intereses? ¿Quién maneja el poder? ¿La mayoría? La democracia debería ser, según la definición, el gobierno de las mayorías. Chile. Pasaron 20 años desde que la dictadura de Pinochet terminó. Durante 20 años hubo una democracia, sigue habiendo, condicionada por aquello que el poder de aquel momento determinó que debería ser una democracia. Una dictadura le dice al pueblo qué debería ser su democracia. 20 años después, aquellos que se enriquecieron durante la dictadura, es decir, que adquirieron el poder económico, cultural y social de ese país, vuelven a la moneda. Esta vez suman a su poder concreto y económico el poder político. Ahora tienen el gobierno y tienen el poder. Decíamos que en Uruguay y en Brasil los representantes de la mayoría negocian con esas minorías dueñas del poder. En Chile, ¿cómo hacen para sentarse de los dos lados de la mesa cuando son las mismas personas? ¿Cómo hacen en Colombia? ¿Cuál es el límite para que una democracia sea o deje de serlo? ¿En qué momento y qué criterio podemos utilizar? ¿Qué mayorías de América Latina son necesarias para que una democracia sea un gobierno de las mayorías? La democracia blanca, la mayoría india. Son preguntas que nos hacemos en latinoamericano para tratar de definir en momentos en los que recordamos la última dictadura aquí en la Argentina, para tratar de pensar y repensar y poder encontrar cuál es el camino hacia la democracia y qué formas toman hoy las dictaduras. Esto es Latido Americano. Latido Americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos.

son las 19:10 de la tarde. Estamos en Latido Americano con un programa cargadito hoy. Cargadito, exactamente. Escuchamos recién Desaparecidos, un poema de Vario de Benedetti, al que Daniel Biglietti le puso música. Eso fue lo que escuchábamos recién en cuanto arrancó Latido Americano. Hoy una música que va a estar en gran medida dictada por la temática del día de hoy. Así es, bueno, vamos a tratar de, como decías en la editorial, de enmarcar un poco el programa respecto de bueno, esta fecha que se acerca para nosotros en Argentina, pero que tiene que ver con un proceso que se dio en toda Latinoamérica y que, bueno, que parece que va cobrando otras formas y sigue siendo igual de actual que hace 20 o 30 años, ¿no? Sí, tratamos de pensar las dictaduras que se dieron en América Latina, como la Argentina, como el resultado de una puja de intereses que en algún momento llegó a un nivel directamente de confrontación violenta y militar, y que, bueno, dio como resultado las dictaduras que todos ya conocemos que sucedieron en América Latina, que después de ese proceso difícilmente América Latina, los pueblos latinoamericanos, los diferentes sectores, tanto de este continente como del resto del mundo, puedan sostener con los resultados que tuvieron procesos similares a los que sucedieron en los 60, 70 y 80 aquí en América Latina, y se dan nuevas formas. Esos sectores de poder se van dando nuevas formas para poder imponer desde esa minoría, con un betún, como con una pantalla, una careta de gobierno de las mayorías, sus propios intereses, sus propias agendas y sus propias medidas de gobierno y de políticas tanto económicas como sociales como culturales, porque también englobamos dentro de ese aspecto que no nos parece algo menor. Y para poder analizar eso, hoy vamos a tener un programa en el cual, más allá de revisar la historia, porque en nuestra sección de historia vamos a revisar el contexto de las dictaduras latinoamericanas y poder analizar desde esa perspectiva qué significaron, por qué estuvieron ahí, qué llevó a esta región a esto, vamos a también estar analizando estas nuevas formas. Así es, bueno, nuestro compañero Juan Ruedi nos trae, por ejemplo, el movimiento de organizaciones populares, sociales, que se da en Honduras, bueno, actualmente resistiendo el golpe de Estado, bueno, como una forma siempre de resistencia, ¿no? Lo que decíamos en anteriores programas y un poco subrayando lo que decís vos, en estos procesos, en cualquier dictadura, en realidad creo que en cualquier proceso histórico siempre vemos pujas de intereses y siempre generalmente es el poder contra el pueblo o los grandes grupos de poder o económicos contra los intereses de la población en general. Y bueno, creo que es imprescindible rescatar la importancia y el valor que tienen y que no dejan de tener los movimientos sociales. Exactamente, y poder analizar desde este lugar cómo se resiste cuando el contexto dice que esto es una democracia, o ciertos contextos. No es simplemente una casualidad que los primeros gobiernos que aceptaron a Porfirio Lobo como presidente de Honduras y aceptaron que se realice un proceso electoral en medio de una dictadura y de la represión que esto significa, porque a veces la palabra dictadura tiene como una especie de connotación abstracta, y estamos hablando de represión policial y militar, de persecución, de muertes, impunes, exactamente, de miedo que genera. Que cómo hace uno para llevar adelante una campaña. Pongamos el ejemplo de Uruguay, ¿sí? Esto que nos contaban los compañeros del Frente Amplio el año pasado, de la gente yendo barrio por barrio a hablar, a conversar, a discutir. ¿Cómo podría darse un contexto así en medio de una dictadura? Bueno, aceptar o no un proceso como el que se dio, con, aparte, la exclusión de todo un sector, como es el sector que apoyaba a Manuel Zelaya. Y había un pensador francés que decía: donde hay poder hay resistencia. Donde se aplica el poder, ahí está la resistencia. Bueno, tenemos aquí en Latinoamericano, queremos poder hablar no solo del poder, sino de la resistencia. Pero también vamos a estar hablando sobre Honduras desde el lugar de qué está sucediendo con lo que con esta continuidad de la dictadura. Es decir, sí, con las nuevas formas que va adoptando una dictadura, ¿no? Bueno, actualmente sabemos que hay un gobierno constitucional, pero en realidad ilegítimo, muy, muy cuestionado por la mayoría de la población hondureña, muy resistido, muy combatido, y bueno, que tiene consecuencias terribles porque están, bueno, muriendo muchas personas, siendo amenazadas, perseguidas, gente que obviamente muy ligada a la lucha sindical o gente que está trabajando en los medios de comunicación alternativos o que de alguna manera u otra se opone al actual régimen. Esto en el marco de un gobierno que fue elegido por elecciones, donde se presentaron partidos, es decir, muchos, como el gobierno norteamericano, como el gobierno colombiano, panameño, plantearían, bueno, pero hubo elecciones, se eligió, elecciones libres, democráticas. Sin embargo, en ese contexto se está dando algo diferente a lo que es nuestro concepto, o inclusive de una democracia débil, pero democracia al fin. Sí, es un poco también esto de digo, las bases, los movimientos que están actualmente llevando esta lucha. A mí lo que se me plantea es qué manera de subestimar al pueblo, ¿no? Como de creer que porque ellos llaman elecciones, ahora son legales y legítimos, cuando en realidad todo el movimiento se basa en que justamente este proceso fue totalmente ilegítimo desde el momento que es administrado por personas que no fueron elegidas en su momento a través del voto popular. Bueno, y obviamente con todas las características que está teniendo este proceso que ninguna sociedad puede aceptar, ¿no? Sin resistir. Seguramente, y decíamos, uno de los primeros gobiernos que aceptó al gobierno en su momento de Micheletti y después de Porfirio Lobo fue el colombiano. Este domingo hubo elecciones en Colombia, volvemos a decir, elecciones donde se presentaron partidos políticos de derecha, de izquierda, de todos los colores que uno pudiera esperar. Se realizaron elecciones legislativas, que son una previa a las elecciones que en mayo se van a estar realizando para presidente. Y en estas elecciones hay denuncias de irregularidades, fuertes denuncias de irregularidades, pero aparte una muy baja participación popular que hace referencia también a un proceso de esto que decíamos, el ejemplo quizás más puro de lo que se llama una democracia de baja intensidad. Vamos a estar también analizando Colombia, las elecciones colombianas, y también vamos a estar analizando la resistencia colombiana. En este sentido, la resistencia desde lo político, sabemos que más allá de lo que pueden ser organizaciones armadas, es bastante débil en el tejido social, urbano principalmente, pero se ha dado otras formas, otras vías en las que puede llevar adelante, que son en este caso a través del arte. Vamos a estar conversando hacia el final de Latinoamericano con Javier Barrio, él es un compositor y músico colombiano, hace pocos días, 10 días más o menos, llegado aquí a la Argentina, que nos va a estar comentando justamente sobre las formas que la resistencia colombiana se está dando desde lo cultural ante la avanzada de los sectores más conservadores y del poder más concentrado en Colombia. Todo esto, además, el programa de Noticias de América Latina, la sí, música. Sí, hablando de música y compositores, también queríamos avisarles a los oyentes que toda la música que vamos a estar escuchando hoy también va a tener que ver con esta temática y estos procesos y estos compositores que de alguna manera también alzaron voz en su momento, gracias a nuestra compañera Cecilia. Y les comentamos rápidamente, porque nos están haciendo señas desde afuera, si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 466-6559 y mensajes de texto al 15-6154-0359. Y tenemos para todos aquellos que llamen y manden mensaje, los vamos a anotar en la lista, como siempre hacemos, de el libro que sorteamos mensualmente gracias a la gente de Hadas Libros, en este caso Cuba Defendida, un libro de Roberto Fernández Retamar, una compilación de artículos escritos desde el 59 hasta, no recuerdo el año, 2004. Hasta el día de hoy, hasta el 2004, perdón, del 59 al 2004, un libro interesante para leer sobre las discusiones, las visiones desde la misma Cuba sobre Cuba. Aquellos que

Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. ¿Por qué la CIA mató a Omar Torrijos? Queremos decirle a la conciencia mundial y que esto quede bien claro en la mente de todo el mundo, que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, ni Estado, ni Estado asociado, ni colonia o protectorado, ni queremos agregarle más una estrella a la bandera de los Estados Unidos. Latinoamericano. Respuestas simples a preguntas complejas. La hora es 19:35. La temperatura no la podemos medir porque desde acá dentro del estudio hace como 40 grados. Exactamente, básicamente. Recordamos los teléfonos 466-6559 y para mensajes de texto 15-61-5403-59. Nuestro mail, por si querés mandarnos un mail, nosotros ahora no lo estamos leyendo, pero para leerlo durante la semana es latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Recordamos a todos los que llamen o se comuniquen vía mensaje de texto, estamos sorteando la primera semana de abril el libro Cuba Defendida de Roberto Fernández Retamar, que desde el año 86 es el presidente de la Casa de las Américas, es un poeta. Son sus escritos más políticos. Cuba Defendida, lo dice todo. Este libro nos llega gracias a la gente de Hadas Libros, que queda en las Conapé 139, como siempre, como todos los meses. Les seguimos estando muy agradecidos. Hablábamos al principio del programa, en la editorial y también un poco en la introducción, ¿cómo haríamos para definir lo que es hoy en día una democracia, una dictadura? ¿Hasta qué punto una democracia es una democracia? ¿Hasta qué punto es simplemente una capa, una cáscara? Y uno de los ejemplos quizás más importantes es el de Honduras, que tuvo el golpe de Estado el 28 de junio del año pasado y que después en noviembre tuvo las elecciones que no fueron aceptadas desde un amplio sector de la ciudadanía hondureña, desde la Frente de Resistencia, que hoy en día sigue planteando que continúa la represión. ¿Cuál es la situación actualmente de la situación de los derechos humanos, principalmente en Honduras? Bueno, como decíamos antes, en principio estas últimas semanas, las dos o tres últimas semanas, empezaron a trascender muertes llevadas a cabo por las fuerzas militares hacia líderes del Frente de Resistencia. Actualmente creo que este lunes murió también un periodista, obviamente asesinado, un líder sindical. Son todos previamente perseguidos, amenazados. De hecho, al periodista le habían allanado el estudio donde él trabajaba, le robaron información, finalmente fue muerto. Recordemos, el Frente de Resistencia es el frente de organizaciones sociales, sindicatos, sí. Principalmente sindicatos de los docentes, sí. Que se nuclea a partir de lo que fue el golpe de Estado. A partir de ese golpe de Estado se crea este Frente de Resistencia, que es el principal foco de persecución en este momento. Sí, exactamente, pero va un poco más allá. Porque, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sale a decir que, está muy preocupada porque las muertes, las amenazas, las persecuciones se están dando no solo a los líderes sindicales, sino también a sus hijos. Esto es lo que más preocupa actualmente. Es como si adoptaran nuevas formas de acallar a quienes se oponen al actual régimen. Es decir, no atacan directamente a los dirigentes del Frente de Resistencia, sino donde más les duele. A su familia. Sí, lo peor de todo que se va dando gradualmente y no hay forma de evitarlo. El 17, sí. Digo, no como hechos aislados, sino como una política concreta. Claro. Claro, por ejemplo, el 17 de febrero pasado apareció ahorcada una chica de 17 años que era hija de un comunicador social que, bueno, trabaja en una radio y en su programa emiten informaciones de la resistencia. Esta chica había sido secuestrada, obviamente maltratada, torturada, liberada y semanas después fue otra vez secuestrada y finalmente muerta. Y bueno, como hechos como estos hay todo el tiempo denuncias, ¿no? Denuncias de maltratos, de violaciones sexuales, de persecuciones, de torturas. Así que, bueno, esto está preocupando y de hecho es una de las justamente las cosas que el Frente de Resistencia está tratando de sobrellevar de alguna manera. El gobierno lo plantea como hechos aislados. El gobierno en realidad tiene amparo legal para hacerlo. De hecho, justamente hoy por hoy la seguridad del país está a cargo, escuchen este dato, es el actual ministro de seguridad hoy por hoy es Oscar Álvarez, que es sobrino y mano derecha de un militar que es Gustavo Álvarez Martínez. Este hombre introdujo a los represores argentinos de la dictadura que llegaron a Honduras en 1979 para enseñar justamente metodología terrorista. A su vez, sí, ibas a preguntar. No, digo, o sea, estamos diciendo que, para recordar también que estamos cerca del 24 de marzo, sí. Aquellos militares argentinos que fueron formados para este tipo de actividades como la tortura, la desaparición, la represión a las organizaciones sociales, fueron a enseñar el método, salieron a dar cátedra a Honduras, y la persona que justamente realizó esto es digamos el familiar de este que estaba en este momento dirigiendo, sí, digamos, la seguridad. Que fue uno obviamente uno de los que lideró, sí, ese proceso. Sí, bueno, este Gustavo Álvarez Martínez es graduado en el Colegio Militar del Palomar en los años 70, fue jefe de las Fuerzas Armadas entre el 82 y el 84 en Honduras, es el más notorio violador de los derechos humanos, férreo defensor de la dictadura argentina, admirador, no solo defensor, y bueno, hoy por hoy su sobrino es quien está a cargo de la seguridad de Honduras y que es a su vez quien implementó, diseñó la política de supermano dura contra las pandillas cuando tuvo un cargo similar entre el 2002 y el 2006 con el gobierno de Ricardo Maduro. Es decir, su pecado no es ser sobrino, sino que tiene que ver con un continuador de una política de seguridad con ciertos intereses donde se aplica la mano dura. Sí, intereses y convicciones, eso es quizás lo más alarmante, como que esta gente pregona que eso es lo que tiene que ser y sin ningún, o sea, totalmente impunes. Sí, digo, porque muchas veces cuando se discute el tema de la mano dura, uno piensa, bueno, mano dura, pero ¿hacia dónde? Obviamente la mano dura en general se aplica de abajo hacia arriba, es decir, estas pandillas juveniles que obviamente hay una necesidad de algún tipo de solución, pero que muchas veces tiene más que ver con lo social y con lo económico y con el trabajo que con necesariamente lo militar, pero no existe una política de mano dura hacia aquellos que, por ejemplo, no sé, violan los derechos laborales o hacia aquellos que evaden impuestos o hacia aquellos que hacen tráfico. Digo, en ese sentido de que la mano dura también tiene que ver no solamente con ciertas convicciones de la mano dura, sino también con intereses. Claro. Hacia quién se lleva adelante la mano dura y hacia quién no, hacia quién se tiene mano blanda. Sí, también podríamos pensarlo que es una manera de volver a instalar en la sociedad en general el miedo, ¿no? El terror. Bueno, hay quienes dicen que en esta política, en esta persona se está sosteniendo esta nueva forma de golpe de Estado, ¿no? Como que busca legitimarse, si se quiere, a través de esta persona. Por otro lado, hay una cuestión respecto de quiénes son los países que apoyan o que tratan de buscarle otra vuelta a lo que está pasando en Honduras. Sí, es interesante ver qué sucede con el apoyo internacional. Recordemos que el golpe de Estado en Honduras tuvo poco apoyo internacional, más bien bastante, en contra, menos de Estados Unidos quizás, aunque oficialmente no lo apoyaba, terminó apoyándolo desde lo puntualmente económico, uh-huh. inclusive hubo préstamos, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede hoy en día? ¿Qué apoyo está teniendo este gobierno de...? Bueno, en principio recordemos que Porfirio Lobos no fue invitado a la Cumbre de Río, que se hizo hace un mes ya, un mes y pico, justamente por no ser considerado un gobierno democrático, por lo tanto no tenía autoridad moral para participar de ese encuentro. Pero hoy por hoy Brasil, justamente Lula, sale a decir, de alguna manera, a pedir que se contemple la posibilidad de que Honduras vuelva a formar parte de la OEA. Brasil, el que se había opuesto directamente, que había dado asilo a Zelaya, el mismísimo, que sostuvo durante un montón de tiempo esta posición y que defendió a Zelaya en Grupo de Río, UNASUR, OEA, ahora cambia de posición y pide que se acepte al gobierno de Porfirio Lobo. ¿Por qué se da este cambio? Bueno, es algo que nos preguntamos todos, y justamente por lo que vos decís, no es un dato menor, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y por otro lado, la semana pasada todos sabemos que Hillary Clinton estuvo de visita por toda la región y logró que los países de Centroamérica también avalaran el pedido de integración de Honduras al SICA. Y el SICA es como el Mercosur de Centroamérica. Exactamente, sí, creo que Sistema Interamericano Integrado de Centroamérica. Bueno, de hecho el presidente de Salvador tuvo una reunión con Obama y al salir de la reunión lo primero que dice es hay que apoyar que Honduras se una al SICA. O sea, es como varios datos que nos hacen... El presidente del Frente Farabundo Martí, es decir, el presidente de centro-izquierda, ya lo hemos hablado aquí en Latinoamericano, no es necesariamente un cuadro del Farabundo Martí, Mauricio Funes, salió de la reunión con Obama y pidió... que Honduras vuelva. Exactamente. Así ¿qué pasó? Se dieron todos, perdón, que me lo pregunte así, pero de repente empieza a haber un pedido de regreso de Honduras y un regreso a normalidad, lo cual hace más triunfante lo que es el golpe de Estado. Sí, sí, justamente el peligro es no solamente que se legitime este gobierno, que en realidad como base no es democrático, en su base no es democrático, sino que se legitimen todas estas atrocidades que se están cometiendo en contra del pueblo, de la resistencia. Sí. Vamos, por otro lado, a ver el Frente Nacional de Resistencia Popular. ¿Cuáles son los reclamos? ¿En qué se basan para resistir en la lucha? Ellos consideran que el gobierno de Honduras sigue siendo un régimen de facto que se instaló el 28 de junio, que sigue hasta hoy, y bueno, consecuencia de eso el pueblo está sufriendo un montón de ataques contra sus derechos. O sea, el Frente de Resistencia directamente no reconoce, bajo ningún punto de vista, el gobierno de Porfirio Lobo como un gobierno democrático, sino necesariamente como una continuidad absoluta y directa del golpe de Estado del 28 de junio. Totalmente. En este sentido, el vicepresidente de Stibis, que es el sindicato de trabajadores de la industria, de la bebida y similares, así se llama el sindicato, Porfirio Ponce, bueno, es uno de los referentes, obviamente, del Frente, y esto es lo que dijo. Para nosotros el régimen no ha terminado. Para nosotros el gobierno que está es de facto. Las elecciones se dieron bajo un proceso de facto, bajo la amenaza y la imposición militar, y jamás se pudo revertir esa cuestión. Otra cuestión que están levantando como bandera los que resisten es el artículo 3 de la Constitución hondureña, que dice expresamente: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establezcan. Y, entre otras cosas, el pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional. Esto es lo que toman como bandera desde el Frente de Resistencia. Sí, es el artículo 3 de su constitución. Y que, bueno, ellos obviamente se sienten totalmente apartados, de hecho están, es textual. Pero bueno, es algo que se ve que es Porfirio Lobo y el régimen actual no está dispuesto a reconocer. Esto es otro de los elementos que nos hacen pensar en cuando la legalidad no es solo una cuestión de legalidad, sino también de capacidad y de poder. Los dos tienen elementos legales para sostener sus posiciones, pero unos, por su poder económico, social y político que tienen, y militar principalmente, logran sostenerse en el poder, como es el caso de Porfirio Lobo. Vamos a un tema musical, vamos a escuchar El Compa. El Compa, lo escuchamos y les contamos de qué se trata. Compa que afligido está, fijo que algo está pasando. Cuénteme cómo le fue con la venta de los mangos. No me diga que volvió a beber. Compa y el escapulario que compró en la feria pasada, no lo he visto en el rosario de su tía la desalmada. No me diga que perdió la fe. ¡Ay, Dios! Compa que afligido está, dijo que algo está pasando. ¿No será que se fue a apuntar para irse a cruzar mojao? No vaya a dejar sola a su mujer. Que venga la sentencia pa'l pueblo y pa' los malos, que el alma de los pobres no la doblarán ni a palos. Que venga la sentencia pa'l pueblo y pa' los malos, que la alegría de la gente no la doblan ni con palos. Consecuencias malas debido a mi presencia. La violencia esconde este hombre y su inocencia. Con frecuencia maldigo lo que hago y digo. Enemigo de mí mismo en un abismo, buscando motivos, confundido por sonrisas que se van deprisa, pero quizás palabras que me caracterizan. Mi piel se eriza, analiza y piensa un momento lento. En nuestro tiempo errores son los que te avisan. Cuénteme la capital. Dicen que se fue a buscar trabajo, pero usted es muy cabal para entrarle a lo del mundo bajo. Y para hacer plata no bastó trabajar. He dicho que venga la sentencia pa'l pueblo y pa' los malos, que el alma de los pobres no la doblarán ni a palos. Que venga la sentencia pa'l pueblo y pa' los malos, que la alegría de la gente no la doblan ni con palos. Pa'l pueblo y pa' los malos, que la alegría de la gente no la doblarán ni a palos. Por aquí me dicen a la policía y a los militares se los respeta, porque entonces a mi pueblo le han apuntado en la cabeza con la metralleta. Latiendo al ritmo de América Latina. Vamos a luchar por la libertad. Tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Thank you. Este golpe de Estado es una nueva forma de dar golpes de Estado implementado por el imperio gringo. Lo digo porque el golpe de Estado estaba perpetrado para darse en Guatemala, darse en Paraguay o darse en Honduras. Tal vez estos países tienen un movimiento mucho más avanzado que el nuestro, el movimiento popular, y no se dio por eso en ninguno de esos países, se dio en Honduras. ¿Y cuál es la metodología que usan ahora? Simple, desacreditar las personas. Empezaron a desacreditar al presidente Colón, diciendo que había asesinado a un abogado, y ustedes escucharon toda la campaña. Empezaron a desacreditar al presidente Lugo, diciendo que era un hombre de Dios porque estaba en la iglesia y que tenía miles de hijos. Hicieron una campaña increíble. Y la otra campaña la hicieron contra Mel Zelaya. Bueno, el que escuchábamos era este señor Porfirio Ponce, el vicepresidente de Stivis, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de las Bebidas. Bueno, reconociendo en estas formas que toma el actual régimen, justamente como nuevas formas de golpes de Estado. Y bueno, hablando de cómo fue Honduras en realidad el foco donde supuestamente los gringos apostaron por no poder implementar el sistema en otros países como Guatemala, bueno, los que mencionaba en el audio. Sí, lo que se planteaba como un banco de pruebas. Exactamente, sí. Bueno, el Frente de Resistencia considera que es ilegítimo e ilegal el actual régimen. Que bueno, que no creen, obviamente todo lo que intentan hacer creer es en vano, que fue ilegal el proceso electoral de noviembre de 2009 porque fue administrado por autoridades cómplices del golpe de Estado, y que esta ilegitimidad se ratificó en la abstención de la mayoría de la población a ir a votar. Y un dato es que supuestamente nadie midió el grado de participación que hubieron en esas elecciones de noviembre. O sea, todavía no se sabe cuánta gente fue a votar y cuánta gente no. Exactamente. Ya pasaron noviembre a marzo. No, supuestamente nadie las midió. Ahora, es medio sospechoso, ¿no? Que nadie se haya medido. También se puede pensar que esos datos fueron ocultados. Pero bueno, lo cierto es que el Frente de Resistencia sostiene que la gran mayoría de la población no fue a votar. Y también, o sea, se agarran de esto. ¿Por qué si no seguiría la lucha contra este régimen? Digo, si la gente hubiera votado a favor de este gobierno, ¿por qué continúan las luchas? Así que bueno, otra de las cosas que declara el Frente de Resistencia es la grave situación de los derechos humanos y que el apoyo que tienen diferentes sectores de la comunidad internacional, gobiernos amigos, organizaciones sociales, defensores de los derechos humanos, etcétera, que han ido acercándose y apoyando la causa del Frente de Resistencia. Así que bueno, por todo esto, o todas estas son las cuestiones que toman como bandera el Frente de Resistencia para continuar la lucha. Y más allá de la denuncia que ellos están llevando adelante con el tema del gobierno de Porfirio Lobo, ¿qué es lo que ellos están planteando como propuesta, digamos? Bueno, ellos plantean que se junte, que se haga una asamblea nacional constituyente. Justamente entre el 12 y el 14 de ahora de marzo, la semana pasada, hubo un encuentro en la ciudad de La Esperanza, con el fin de seguir discutiendo cuáles van a ser los puntos de esa asamblea nacional constituyente. Están muy convencidos de que quieren lograr eso, están muy concentrados en debatir y en discutir qué es necesario modificar. Sí, recordemos que es justamente aquello que llevó al golpe de Estado contra Mel Zelaya el 28 de junio del año pasado. Fue justamente la intención de llevar adelante hacia una asamblea constituyente. Sí. Y por otro lado, condenan muy fuertemente la injerencia del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos del país a través de su embajador. Y bueno, también tenemos un audio de Porfirio Ponce respecto de esto. Independientemente de la maniobra gringa que hubo sobre los acuerdos de Tegucigalpa-San José, que esa era simple y sencillamente maniobra. ¿Y por qué? Facilito esto. El Congreso Nacional fue quien aprobó ese golpe de Estado. ¿Y cómo es posible que el mismo pacto de San José que dicen da toda la vuelta que dio, fue a Washington, fue a Costa Rica, fue a tal lado, fue al otro lado, y da toda la vuelta, y quién define al final de cuentas si se revierte el golpe de Estado o no se revierte el golpe de Estado? Lo mismo que aprobaron el golpe, el Congreso Nacional.

la Universidad Nacional de General Sarmiento te propone actividades para el tiempo libre. Inscribite a partir del 22 de febrero en los cursos de inglés, portugués e informática que ofrecen varios niveles. Informes e inscripción de lunes a viernes de 13 a 20 horas en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891 o en www.ungs.edu.ar hasta el 12 de marzo. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. RNB Noticias, la referencia responsable de la información. Panorama informativo de América Latina. Comenzamos con Honduras. Lobo aseguró que si Zelaya vuelve, será tratado como expresidente. El nuevo presidente de Honduras, Porfirio Lobo, aseguró este jueves que el derrocado expresidente Manuel Zelaya puede regresar cuando quiera al país, donde se le tratará con dignidad de exmandatario. Además anticipó que cuando Zelaya venga, haré que se dé un abrazo con el general Romeo Vázquez, quien auspició el golpe de Estado contra el exmandatario el 28 de junio de 2009, ya que ambos son amigos y compadres. El derrocado expresidente permanece en República Dominicana desde el pasado 27 de enero, donde recibe un trato de huésped distinguido de parte del presidente Leonel Fernández. Según el presidente Lobo, la gente tiene que valorar lo que significa que los hondureños cumplan con el compromiso de darle paz a la nación y sobre todo respetar el mandato del pueblo en las elecciones del 29 de noviembre pasado que le dieron el triunfo a él. Continuamos con Colombia. Liberarán a dos prisioneros de la FARC. Se trata del cabo Pablo Emilio Moncayo, que se encuentra en el poder de la guerrilla desde 1997, y del soldado Josué Calvo, quien está en la misma situación desde abril de 2009. También los insurgentes harán entrega de los restos del mayor Julián Guevara, que murió en 2006 luego de permanecer 8 años en manos de la organización rebelde. Estas liberaciones unilaterales habían sido anunciadas hace casi un año por la guerrilla, pero su concreción se vio entorpecida por la negativa del presidente colombiano Álvaro Uribe, quien acusó a las FARC de utilizar políticamente la situación. Sin embargo, ayer, según informó el comisionado para la paz, Frank Perl, se dio inicio al proceso que debería concretarse en las próximas horas. Estamos esperando la información del área precisa donde se van a realizar los operativos. Una vez se tenga esa información, van a transcurrir entre 24 y 36 horas para que los helicópteros lleguen a uno de los aeropuertos y a partir de ahí se arranca el operativo. Eso quiere decir que una vez recibida la información, en 2 días se hace el operativo. Dependemos de cuándo llegue la información. Esperamos que se haga antes del fin de semana. Bolivia. Testigo asegura que el líder cívico Branko Marinković financiaba la célula terrorista que el año pasado intentó asesinar al presidente Evo Morales. Así lo reveló Juan Kudelka, ex asesor del empresario y dirigente de origen croata, que lideró el intento separatista que azotó al oriente boliviano hasta el año 2008. El testigo dijo que Marinković le enviaba dinero a Eduardo Rosa Flores, el líder del grupo armado que pretendía atentar contra el mandatario de Bolivia y que fue muerto por la policía en abril de 2009. El ahora acusado financista del grupo armado, Branko Marinković, escapó del país al trascender que la justicia boliviana lo investigaba por distintos delitos vinculados a hechos violentos durante los últimos años en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Continuamos con Brasil. Crece la intención de voto por Dilma Rousseff. Así lo establece una encuesta realizada por el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística. La candidata presidencial por el partido de Lula da Silva ha ascendido en la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2010 en una medida de 11 puntos en los últimos 3 meses, posicionándola a 5 puntos del siguiente candidato. Se registra un crecimiento muy fuerte, muy consolidado de la candidata del PT o la precandidata del PT, la ministra Dilma Rousseff, que subió en 3 meses, subió, ella tenía 19 y hoy está con 30. Y el candidato del PSDB, José Serra, gobernador de São Paulo, que tenía 38, ya tuvo 42, hoy sigue, está con 35. Entonces, la diferencia, 5 puntos, digamos que es muy significativa, una reducción de la diferencia enorme, un acercamiento muy significativo y una disminución de los otros candidatos. Terminamos con Venezuela. Chávez firmó nuevos acuerdos energéticos con Bielorrusia. Lo hicieron luego de un encuentro entre el presidente Hugo Chávez y su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko. Cerramos de manera oficial esta extraordinaria visita tuya, presidente, compañero, canciller, compañeros de Bielorrusia. Hemos hecho un convenio bielo-venezolano en el área energética. Esto es un nuevo paso de mucha importancia para el desarrollo de proyectos de exploración y producción de gas natural en Venezuela, para de esa manera fortalecer nuestra estrategia de revolución gasífera, en primer lugar hacia dentro de Venezuela y luego el intercambio bilateral con Bielorrusia. Otro de los principales convenios que fueron firmados es el suministro de 80.000 barriles de petróleo a Belarus. El mandatario venezolano destacó la importancia de este acuerdo para el país porque le permitirá entrar en el mercado europeo y trabajar en empresas mixtas. El pasado mes de septiembre, ambos países firmaron 14 acuerdos de cooperación, así como también se revisaron 70 convenios en materia de defensa, agricultura y desarrollo de tecnología para la preservación ambiental. Esta fue la primera parte del panorama de noticias de América Latina en Latido Americano. Adiós juventud, las ganas de volver a salir a marcha camión, a grapa y limón. Me queda un verso por decir antes de partir. Adiós corazón, adiós Canadá. Estás escuchando. Estás escuchando. Latido Americano. Latido Americano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Es la hora 20:15 minutos, seguimos en Latinoamericano en este intento del día de hoy, por la fecha que se nos acerca y por lo que está sucediendo en América Latina, de poder reconocer qué es una democracia, qué es una dictadura, qué nuevas formas tienen estas dictaduras y qué posiciones toman los diferentes intereses en estas nuevas formas de democracia de baja intensidad, estas democracias donde bueno, la representación de las mayorías queda bastante restringida ante el poder de ciertas minorías. Estuvimos charlando, escuchando algunos audios de lo que sucede en Honduras, de lo que sucede con la resistencia hondureña, pero también desde el gobierno hondureño. Estuvimos tratando de hacer un análisis sobre lo que está sucediendo y ahora en minutos nada más vamos a estar analizando el contexto histórico de las dictaduras latinoamericanas para poder analizar también desde dónde viene todo esto de lo que estamos hablando. Vamos a repetir los teléfonos para que nuestros oyentes se comuniquen con nosotros. Pueden llamar al 466-6559 o pueden mandar mensajes de texto al 15-6154-0359. Ya empezamos a recibir mensajes, Ceci. Bueno, muchas gracias por tu mensaje, gracias por todo lo que nos dice. Recordemos que estamos sorteando un libro, Cuba Defendida, de Roberto Fernández Retamar, un libro que junta un montón de escritos sobre este intelectual, sobre la Revolución Cubana desde el año 59 hasta el año 2004. Pero ahora vamos a hablar de historia. Así es. Hemos guardado un silencio muy cercano a la estupidez. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran: primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latido Americano hablamos de historia. Y estamos en comunicación telefónica con Luciano Torreta. Los oyentes que nos escuchaban hasta el año pasado lo recordarán, nuestro columnista de historia, que en este caso es vía telefónica. ¿Qué tal, Luciano? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, en el caso del día de hoy es vía telefónica, te agradecemos muchísimo la comunicación y estábamos contándole a los oyentes, tratamos el día de hoy de analizar esta fecha lo que son las dictaduras y las democracias y cuál es la historia de las dictaduras en América Latina. Bueno, en principio uno tiene que tener en cuenta que la conformación, de alguna manera, de la historia política de América Latina tiene ciertos correlatos bastante particulares, ¿verdad? Ya desde el siglo XIX y la posibilidad concreta de organizar o estructurar, ¿no?, una serie de formaciones políticas en todo esto que nosotros conocemos como América Latina fue bastante complicado. Y esto que nosotros conocemos, entendemos por dictaduras, bueno, habría que diferenciar claramente. Por un lado, nosotros que encontramos que si bien en América Latina la historia nos puede llevar a cierta participación democrática, ha habido una cierta tradición de concentración de poder, ¿no?, de autoritarismo. Incluso, fíjense ustedes que si bien la mayoría de los países han aceptado el sistema presidencialista, presumen un presidencialismo bastante fuerte, que en algunos casos lo llevó a una especie de autoritarismo muy marcado durante el siglo XIX. Ya el siglo XX marcó una novedad, ¿no? Yo creo que la novedad y la, lo que distingue al siglo XX es la, la aparición de las Fuerzas Armadas como actor político, ¿eh?, en el contexto latinoamericano, lo cual lo diferencia claramente. O sea, es una la formación de las Fuerzas Armadas en la mayoría de los países latinoamericanos es una de las cosas que lo distingue del resto de los continentes, uno podría decir básicamente, del resto de los países del mundo. Y a partir de la década de 1930 en adelante, su participación en esto que nosotros conocemos lamentablemente como golpe de Estado fue marcando un poco la pauta. Luciano, ¿cómo podríamos entender el porqué de esta constitución de las fuerzas militares como un actor político tan fuerte? ¿De dónde podríamos sacar la raíz de esta concentración de poder en las fuerzas militares? Mira, yo te diría que hay distintas explicaciones. Es cierto o es real que la conformación de las Fuerzas Armadas o el poder político no siempre van de la mano, o sea, una cosa y la otra no necesariamente. Podemos encontrar numerosos casos en los cuales no necesariamente la casta militar interviene en la política. Ahora, en el caso de Latinoamérica, yo creo que particularmente el ejército, o sea, dentro de las Fuerzas Armadas los ejércitos latinoamericanos, que en definitiva siempre han sido los que han llevado la voz cantante en los golpes de Estado y en estas y en esto que nosotros conocemos como golpe de Estado, uno tendría que pensar y entender hasta la Segunda Guerra Mundial, que la particularidad fue la copia del modelo alemán, ¿no? O sea, cuando los países latinoamericanos se fueron conformando en cuanto a sus ejércitos, básicamente lo que copiaron fue la estructura del ejército más poderoso del planeta, que era el alemán. Ahora, ¿cuál es la característica que tiene el ejército alemán o que de la vieja tradición prusiana? Se considera una casta superior, diferente y con posibilidad de participación en el Estado. O sea, esa es la gran diferencia del pensamiento y la formación del ejército alemán. Y eso, lamentablemente, se trasladó a la concepción y a la formación de los cuadros acá en Latinoamérica. Ahora, esta concepción del ejército podría haberse relacionado con, no sé, organizaciones populares de diverso tipo, y en general en América Latina se han asociado directamente con los sectores del poder más concentrado. ¿Cómo se fue dando esa relación? Sí. Mira, yo te diría básicamente que en el caso de este tipo de estructuras, ¿sí?, cuando vos entendés que la formación de los cuadros tiene que ver con las castas superiores, normalmente los cuadros de las Fuerzas Armadas están vinculados con las clases altas, porque son sus integrantes los que terminan integrando los cuerpos de las Fuerzas Armadas. Es muy difícil, y esto tiene que ver en algunos casos en particular, uno lo puede encontrar con ciertos populismos, con raíz militarista, pero en términos generales uno va a identificar siempre a las Fuerzas Armadas con los sectores oligárquicos, si se quiere. En el caso latinoamericano, toda esa serie de elementos que de alguna u otra forma ya estaban presentes se terminaron de aceitar en el contexto de la Guerra Fría, con la intencionalidad de Estados Unidos, la preparación de la Escuela de las Américas, la necesidad, entre comillas, de preferir o tener una dictadura militar con todos los excesos habidos y por haber, pero que era preferible eso, un gobierno popular. Y yo te diría que a partir de la década del 60, ese empate, si se quiere, entre las fuerzas populares y los sectores oligárquicos, unos con el poder económico y los otros con el poder electoral o el poder democrático, que son propios de las democracias populistas, llámese el peronismo, llámese el varguismo, llámese Lázaro Cárdenas en México, lo que nosotros vamos a encontrar es que hay una alianza muy clara y muy concreta en donde los sectores concentrados del poder económico entienden que la forma más fácil, más simple y más sencilla de imponer sus condiciones dentro de la sociedad es a partir del poder militar. ¿Y cómo se terminan estas dictaduras? Digamos, ¿cómo esa alianza se rompe? ¿Qué es lo que sucede para que las dictaduras no se hayan sostenido en el tiempo, más allá de algunos ejemplos como quizás puede ser el chileno? Mira, la duración y el tiempo tiene mucho que ver con, yo te diría que el sentido de la época, ¿no? De básicamente qué es lo que sostiene o qué es lo que termina determinando el contexto internacional. La década del 80 va a significar un viraje muy importante en tanto y en cuanto el bloque soviético se va a ir debilitando. Y por lo tanto, aquellos excesos, ¿sí?, que eran considerados sostenibles o soportables por parte de Estados Unidos respecto a estas dictaduras de tercermundistas, pero que de alguna manera mantenían a raya a los espíritus revolucionarios, va a significar que, bueno, básicamente ya no los necesitan más, no los reconocen más, y entonces, por lo tanto, ha llegado la hora de quitarles el apoyo. Esto sumado a que las reacciones locales van marcando los signos de una época, y esto se ve claramente en Argentina, porque yo te diría que recién las últimas dictaduras en cada uno de los países latinoamericanos fueron vistas y entendidas como lo que nosotros entendemos por los golpes de Estado, esta idea del terrorismo de Estado. Anteriormente el golpe de Estado era considerado como parte natural de la vida política. O sea, si vos te adentrás con personas que tienen más de 60 años, para ellos un golpe de Estado era algo más, era parte de la regla de juego y nadie se sorprendía. Pero de pronto esta idea de un proyecto, de un programa de exterminio, va a llevar un tiempo bastante importante para que la sociedad se den cuenta. Te lo puedo señalar para el caso de Argentina, para el caso de Uruguay, el caso de Chile es un poco más extremo en ese sentido. Vos fíjate que hoy en día todavía hay un porcentaje bastante importante de la población chilena que apoya la experiencia militar. Pero bueno, yo te lo redondearía diciéndote que básicamente cuando para Estados Unidos dejaron de ser funcionales, para cuando a las sociedades locales le fue ya muy difícil ocultar lo que estaba ocurriendo, y yo te diría que el tercer factor, y no por decirlo en tercer orden, deja de ser más importante, yo te hablaría del caso económico. Las dictaduras terminaron fracasando desde el punto de vista de sus proyectos económicos, porque no son proyectos económicos populares, son proyectos de concentración, o sea, de profunda concentración de la riqueza en unos pocos que se hicieron multimillonarios durante esos gobiernos dictatoriales, pero que a largo plazo terminaron representando la quiebra de los distintos países. En un contexto en el cual se creció, entre comillas, ¿sí?, o se progresó con endeudamiento, y bueno, tarde o temprano había que pagar, ¿no? Estamos en comunicación con Luciano Torreta, nuestro columnista de historia. Estamos hablando sobre el contexto y la historia justamente de las dictaduras y las democracias en América Latina. Y en este sentido, ¿qué modelo a partir de la finalización de las dictaduras se toma de democracia en América Latina y qué genera en este modelo de democracia lo que fue el proceso de reconversión neoliberal a partir del año 85-86? Mira, el modelo democrático que nosotros vemos hoy en día en la mayoría de los países latinoamericanos, yo diría que es una democracia débil, en donde no funcionan los resortes lógicos del sistema republicano, de gobierno, de la división de poderes. Yo creo que eso radica en buena medida en que las constituciones latinoamericanas están pensadas, yo te diría, bajo la sombra oculta de aceptar una república, pero no comprenderla y aceptarla totalmente. Yo creo que la mayor o menor participación democrática, lamentablemente, está sujeta a la disponibilidad que tienen los mandatarios de turno. Si los presidentes, o sea, tiene mucho que ver con la personalidad de los presidentes, de cada uno de los presidentes. Si vos tenés un presidente que es autoritario, el gobierno va a ser autoritario y tiene todos los resortes habidos y por haber para funcionar de esa manera. Y lamentablemente nosotros nos encontramos con que buena parte de la actualidad o los últimos 20 años nos hemos encontrado con esas realidades. Yo creo que en las bases políticas de los estados latinoamericanos y de la formación de los partidos políticos latinoamericanos no están preparadas para la participación democrática. Y te explico por qué. Creo que en la mayoría de los casos de aquellos movimientos o partidos que son mayoritarios, fueron concebidos y tienen como lógica el totalitarismo. Pero no entendamos el totalitarismo que nosotros habitualmente lo asociamos a una dictadura, sino que el totalitarismo entendido como la totalidad, ¿sí? O sea, entender que tu movimiento político o tu partido político es el todo y representa por ende a todo el pueblo. Por lo tanto, el que está en contra tuya está en contra de la patria. Ese es el gran problema, ¿sí? que se manifiesta y que cuesta muchísimo. Creo que por suerte en países como Uruguay, como Chile o como Brasil, se está progresando. Pero en otros, si uno ve las experiencias venezolana, colombiana, a mí me dejan muchas dudas hacia futuro y por supuesto la Argentina también, ¿no? Bueno, Luciano, te agradecemos muchísimo. Se nos terminó el tiempo de la columna. Estaremos seguramente comunicándonos nuevamente la semana que viene. Esta fue la columna de Historia en Latinoamericano. Luciano Torreta, muchísimas gracias. Por favor, hasta la próxima. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Bueno, a las 20:32, antes de ir a la tanda, vamos a repetir las vías de comunicación con nuestros oyentes, que nos pueden llamar al 466-6559 o mandar mensajes de texto al 15-6154-0359. Recordamos que los que llamen van a estar participando por el sorteo del libro Cuba Defendida, de Roberto Fernández Retamar. Y ya tenemos dos oyentes anotados para el sorteo, que son Romina y María Adela. Vamos a la tanda y enseguida seguimos con las organizaciones sociales en Honduras, con nuestro compañero Juan Reddy, que ya está aquí en los estudios de FM Moreno. Ya volvemos. Dijo Evo Morales Ayma. Esta mañana he escuchado la intervención del presidente de Estados Unidos, condena el terrorismo. En Bolivia, grupos de la derecha incendian los gasoductos, cortan o toman las válvulas para exportar el gas, pero el gobierno de Estados Unidos, mediante la embajada, no condena estos actos de terrorismo. Imagínense, si algún movimiento social tomaría el patrimonio nacional, estaría ahí el embajador de Estados Unidos condenando. Yo quisiera escuchar a los representantes del gobierno de Estados Unidos rechazar estos actos de terrorismo. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Y sí, porque sigue haciendo falta. Falta Luciano. Falta mi viejo. Faltan mis hermanos. Falta Julio. El 21 de marzo no faltes vos. ¡Juicio y castigo! Jornada cultural en la Plaza General San Martín de Morón. Teatro, cine, murga, bandas invitadas, poesía y merienda para compartir. Domingo 21 de marzo desde las 16 en la Plaza Central de Morón. San Martín y buen viaje. ¡Hijo de puta! Clandestino. una interferencia. Clandestino, sino, información, opinión, análisis. Con la conducción de Gabriel Tachi. Los sábados, de 17 a 19 horas, por FM Moreno 90.1. Clandestino, sino, una interferencia. Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Latinoamericano. Funciona el sistema actual que te tiene dormido, acostumbrado, convencido de quedarte en tu casa sin ver lo que pasa, que está todo mal y están todos contentos escuchando este cuento. ¡Sácamela! Latiendo al ritmo de América Latina. Antes de reventar, habría que reaccionar. Antes de reventar, habría que reaccionar. Es la hora 20:37 minutos. TN miente, tenemos que decirlo. Dice 25 grados. Acá adentro no hacen 25 grados, hace mucho más. Por lo menos respecto a la temperatura adentro del estudio, no es verdad lo que dicen. Como anunciamos hace unos minutos nada más, tenemos a nuestro compañero Juan Ruedi. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Él está acá, como va a estar esporádicamente, como lo dijimos, cada tanto va a estar acá haciendo una columna sobre organizaciones sociales. Contanos un poquito de los oyentes de qué se trata esta columna. Sí, en términos generales lo que vamos a intentar es acercar la actualidad del desarrollo político de los movimientos sociales en lo que es Latinoamérica fundamentalmente, ¿no? En esta primera entrega del bloque vamos a estar compartiendo lo que es la actualidad política y social de Honduras, un país atravesado por una profunda lucha popular que se expresa en el Frente Nacional de Resistencia Popular y que en este momento está viviendo una situación represiva que desconoce todas las normas internacionales en materia de derechos humanos. Sí, bueno, justamente hoy estábamos charlando un poco de esto en un informe que preparamos sobre Honduras y bueno, la idea es que nos contara qué particularidad o qué es lo que destacan, cuál es su bandera en su... Lo que hoy, digamos, podemos observar en lo que es la realidad política o haciendo un análisis de coyuntura en Honduras, hay como tres ejes a tener en cuenta. Por un lado, digamos, el desarrollo de la lucha popular por la refundación de Honduras, que esto se expresa en múltiples sectores campesinos, los sectores medios urbanos que son minoritarios, sectores de la intelectualidad, sectores de la izquierda radical. Todo esto confluye en este proceso de lucha popular por la refundación de Honduras, que sería uno de los ejes de la actualidad política de ese país. El otro es el conflicto de tierras, que tiene como sujeto al campesinado y al enfrentamiento con un poder muy consolidado en Honduras, si tenemos en cuenta la estructura socioeconómica de ese país, es un país fundamentalmente de base agraria. Por lo tanto, la tierra como medio de producción es hegemonizada por los grandes terratenientes oligarcas de Honduras. Y allí se desarrolla un escenario de enfrentamiento permanente. Hay quienes hablan de guerra de baja intensidad en esas regiones, fundamentalmente en la región de La Guam. Y el otro eje a tener en cuenta para analizar la actualidad política de Honduras es la activación de una fuerte campaña por los grandes medios de comunicación y por todos los personeros del imperialismo que actúan en este país, de que se está desarrollando lucha armada en regiones campesinas de Honduras. Esos tres ejes son como los ejes de discusión de actualidad, hoy por hoy, en el día a día hondureño. O sea, los medios de comunicación están planteando que se están creando fuerzas guerrilleras en Honduras. Sí. Ese es el discurso que están sosteniendo en este momento. Sí, es uno de los elementos que fundamenta el desarrollo de una represión muy fuerte, militarización absoluta y un gran cerco mediático, ¿no? Esa es la excusa para desconocer todas las libertades democráticas en ese país. Hoy lo que queríamos compartir con los oyentes es algo que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con la solidaridad internacional y que ha quedado expresada en la gran cantidad de compañeros que han estado en Honduras como parte de brigadas internacionalistas para apoyar al pueblo hondureño contra el golpe de Estado. En este caso tenemos hoy para compartir una entrevista que hizo nuestro compañero Gabriel de Mucho Palo para Qué en Uruguay a Hernán, que es parte del colectivo Barricada. Él estuvo con compañeros de México y con compañeros de otros países desde el 29 de junio, digamos, al otro día del golpe, hasta el 20 de diciembre. Y nos cuenta un poco su experiencia, cómo fue llegar a Honduras y cómo se encontró con un país absolutamente diezmado por la represión. Vamos a compartir el primer audio. Mirá, fue una etapa interesante. Yo me fui el 2 de octubre a Honduras. Me fui producto de la idea de mi viaje. Fue un poco, yo me iba a México, ¿no? Me quería ir a Chiapas, quería un poco conocer todo el tema del zapatismo, cómo era desde chico, que en parte fue mi fuente de inspiración de chico, producto de la edad que tengo, ¿no? Entonces siempre tuve la idea de viajar. Surge esto de Honduras y yo me voy a Honduras, ¿no? Con los compañeros que estaban en México. Llego en una etapa a Honduras que es el 2 de octubre, que es dos días antes se había dado el toque de queda y el estado de sitio. Fue el momento clave. Yo entro con todo ese panorama al país, entendiendo que entro en una dictadura del siglo XXI, ¿no? Tampoco era una dictadura como la que vivimos nosotros, ¿no? Pero al fin y al cabo una dictadura. O sea, ¿no? Los militares están en la calle, son un solo cuerpo, reprime la policía y el ejército, te reprimen de la misma forma. Es una sociedad militarizada. Entonces yo entro en un clima así, en un clima de un país que se cagaron en seis meses en las instituciones, ¿no? Bajo ningún punto han sido respetadas las instituciones y el orden democrático de ese país, ¿no? Más allá que uno pueda hacer crítica a la democracia burguesa, todo lo que me diga, pero estamos hablando de que ahí no se respeta un carajo de nada, ¿no? Y bueno, de lleno me sumo a toda esta tarea de la resistencia, ¿no? A todo lo que es el Frente Nacional de Resistencia. El Frente Nacional de Resistencia es un gran frente político, social, por citarlo así. Lo digo así porque hay organizaciones políticas, pero también hay un gran frente de masa. Entonces está todo junto eso. Y ahí, bueno, es un amplio abanico de opiniones, te puedes imaginar, de los cristianos pastores, incluso, eso de de la iglesia del sur, ¿me entendés? Que eso que ven en cualquier lado de Montevideo, Buenos Aires, hasta bueno, partido, hasta sindicato, hasta partido más ortodoxos, ¿viste? Dentro de la izquierda, obviamente, ¿no? Entonces, liberales en resistencia también, ¿no? Los que siguen a Celaya. Entonces estamos hablando de que es un frente muy muy grande y que, bueno, es impresionante la capacidad y de opiniones que hay, ¿no? Y diferentes visiones. Siguiendo con esta charla con Hernán, nos comentaba cómo se integra, cómo se suma a este proceso de lucha popular. Nosotros lo que tratamos de hacer en estos 3 meses es crear una red de medios, ¿no? Y tratar de cubrir la información para afuera, llevarla para afuera, ya que hay un gran cerco mediático que no solamente es nacional, sino que es también internacional, ¿no? Así que nosotros tratamos en todo momento de cubrir esa información y de volcarla hacia los diferentes lugares. Así que hicimos una gran tarea, trabajamos mucho. Otra de las cuestiones que compartía Hernán en esta entrevista con nosotros era la llegada, el hecho de ser extranjero en Honduras, con lo poco que se conocía de donde él venía, ¿no? Conocer de Uruguay en Honduras no es muy común. De hecho, yo a los 5 días que tuve recibí un balazo de goma, ¿viste? ¿Entendés? Te pongo un ejemplo. El panorama, ¿no? Te quiero decir. Toda marcha es reprimida, ¿no? Ni siquiera 5 minutos de la tolera. La cantidad de gases que tiran, estamos hablando de que es un gas que no estamos acostumbrados nosotros, gas mucho más tóxico, más... tienen componentes químicos, son gases judíos, ¿no? Gases israelíes, ¿no? Que tienen la franja de Gaza. Entonces son gases muy muy muy jodidos, muy con sustancias químicas muy muy jodidas para la salud. Bueno, de todo tipo, en los barrios, como nosotros teníamos casquillo de 38, cómo reprimen a la gente con bala de plomo, ¿viste? No joda. Entonces digo, con toda esa situación es la que nosotros nos acostumbramos a estar, de alguna forma u otra, 3 meses ya. La situación represiva que graficaba Hernán recién ha tenido una continuidad temporal y en la actualidad inclusive se ha incrementado. Pero una de las cuestiones a tener en cuenta también, y que por ahí por los medios de comunicación o por muchos informes periodísticos que nos llegan, no está en el centro una cuestión que es central: la solidaridad del pueblo hondureño, los niveles de organización y la receptividad que han tenido hacia toda la solidaridad internacional. En esto Hernán nos decía lo siguiente: gracias a la solidaridad y a la hospitalidad del pueblo hondureño, que es muy grande, no lo hemos sentido como nuestra casa, en ningún momento extrañamos, ¿no? Producto de esa calidad humana. Y bueno, ya te digo, ha sido una experiencia muy linda, desde todo punto de vista. Nosotros hasta amenazas sufrimos también, obviamente, ¿no? El estar tan expuesto. Entendamos a la gente que nos escucha que uno viene de afuera. En un país centroamericano llama mucho la atención, soy blanquito, te dicen el chele, imaginate, ¿no? El blanco. Claro, increíble, ¿no? El chele. Los rasgos físicos son totalmente diferentes. Entonces, claro, eso es un tema. Sí, a veces entre la militancia se han desarrollado interesantes debates. Por ahí hay quienes se plantea cuál sería la salida política para Honduras, pero hay que tener en cuenta la estructura socioeconómica de ese país, la posibilidad del desarrollo de organizaciones políticas con determinadas características, y a veces solemos inclusive hacer críticas respecto a diferentes posicionamientos que ha tenido Mel Zelaya, pero hay que tener en cuenta que el desarrollo de la lucha popular y la figura de Mel Zelaya ha sido un catalizador de todas esas fuerzas sociales en un país donde la estructura de clase está bien marcada. Escuchamos el último audio que hace referencia respecto a esto. Si algo me sorprendió en estos tres meses allá ha sido la aprobación que tiene el gobierno de Zelaya, ¿no? El nivel de adeptos que tiene, ¿no? Uh-huh. O sea, ha sido un gobierno que Zelaya, sin lugar a dudas, es un líder emblemático en todo este proceso de resistencia hondureña. Más allá que uno haga las características que haga del tipo y más allá de que cada uno pertenezca a la corriente ideológica que pertenezca, pero nadie puede dejar de negar el liderazgo que tiene el tipo. Sin lugar a dudas, tiene gran adhesión también de sectores de clase media. Zelaya. Sí, profundamente. De hecho, se ve en la calle. Se ve en la calle también. Pero, obviamente, solo menos. No, lógicamente. En un país donde el cuarto país más pobre de América Latina, sin lugar a dudas, es el medio. La caracterización que uno puede hacer de cuando se dio el golpe, que el golpe se da el 28 de junio, entendemos que se da dentro del marco de distintas políticas que el gobierno se haya venido dando, ¿no? Gobierno de muchas políticas sociales. Un gobierno que se caracterizó por algunas reformas a nivel político interesante para un país conservador como Honduras. Entonces, porque uno tiene que partir de esa base también. Por eso uno después entiende todo lo que se fue dando. Yo cuando me voy de acá no tenía ni puta idea que era Zelaya, digo, ¿entendés? Tenía idea, una leve idea, pero uno lo veía con ese gorro texano, ¿viste? Va a decir, ¿quién carajo es este, claro, no? Es verdad, pero uno va viendo todo ese proceso y va entendiendo muchas cuestiones por las cuales se da, el golpe cómo se da. Haciendo un breve repaso histórico de Honduras, debido a que he leído un par de libros históricos de la política hondureña interesante. Desde el 63 al 80, por ponerse un ejemplo, no hubieron gobiernos democráticos, han sido sucesivos golpes militares. Te pongo un ejemplo. Solo en el 57 un gobierno democrático, que ni siquiera uno puede decir, bueno, un gobierno de derecha, de izquierda, no, un gobierno democrático, o sea, se eligió democráticamente, para contar. O sea, eso es un claro ejemplo de lo que es la situación política de Honduras y de los sucesos, los sucesivos golpes militares que se han dado y de cómo se fue dando la política en Honduras, producto de también lo que yo te digo, un país muy conservador, ¿no? En toda materia, ¿no? No solamente en política. Entonces, obviamente, llegamos a esta realidad de hace seis meses que se fue dando en Honduras, desde el golpe militar. Entonces, un país tan conservador, donde viene un gobierno y da ciertas concesiones a los sectores populares y empieza a aplicar determinadas medidas sociales, claro, golpea a los sectores más recalcitrantes, ¿no? A la oligarquía más recalcitrante. Entonces, eso genera una coyuntura política interesante en el país. Bueno, así pasaba la entrevista a Hernanda Funcio, parte del colectivo político Barricada de Uruguay, quien estuvo, como habíamos dicho en un principio, durante tres meses en Honduras, viviendo todo lo que fue la resistencia al golpe militar. Nos vamos a ir de este bloque hoy con una canción de una banda francesa que se llama Les Camaleons. La canción que vas a escuchar se llama América Latina. Sous le soleil, ma peau brûlée. China, pueblo de mi amor. América Latina, dime todo por favor. Son las 10 por la noche, siempre mismo calor. Me acosto sin sol, en mi frente el sudor. Pesadilla, realidad, esta verdad o si no. Qué vergüenza, qué vergüenza. Trabajador, sudor sin salvador. Peor dolor, esta mezcla por mi cabeza. Sous le soleil, ma peau brûlée. Sous le soleil, mes yeux sont ridés. Pueblo de mi amor, América Latina, dime todo por favor. América Latina, pueblo de mi amor, América Latina, dime todo por favor. De mi amor, América Latina, dime todo por favor. América Latina, pueblo de mi amor. América Latina, dime todo por favor. América Latina, América Latina, América Latina, América Latina. Latido al latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr. ...20:58, seguimos en Latinoamericano. Antes que nada, agradecemos a Juan Ruedi por acercarnos un poco del Frente de Resistencia Hondureño. Sí, Juan Ruedi, los oyentes, muchos lo conocerán, conductor también de Ruido Rebelde, los lunes de 22 a 23 aquí por Latinoamericano. Y como nos comentó, por Latinoamericano, por FM Moreno, ya es tarde, ya no puedo. Conductor de Ruido Rebelde, como decía, aquí en FM Moreno, los lunes de 22 a 23, y una radio comunitaria, una entrevista realizada por compañeros de Mucho Palo Pa' Que Aprenda, programa que se realiza los domingos, que se emite los domingos, de 10 a 11 de la mañana, antes de la repetición justamente de Latinoamericano, que los que quieran pueden escucharlo o proponerlo para que alguien lo escuche este domingo a partir de las 11 horas. Leo, y nos llegó un mensaje mientras Juan nos traía su columna. Dice, estas democracias maduras como Chile o Brasil siguen siendo continuación de los gobiernos militares en algunos sentidos. Y me pregunto, ¿esta democracia que conocemos es el único sistema para gobernar? Muy bueno el programa, Sabino. Muchas gracias, Sabino. Tiene que ver con lo que venimos discutiendo desde el principio del programa, qué es democracia, cuáles formas tenemos de organizarnos como sociedad, qué es una dictadura. Todo esto que nos venimos preguntando, si esta democracia es la única forma que podemos encontrar para organizarnos, son varias de las preguntas que intentamos respondernos, no solamente hoy, sino intentamos plantearla hoy y ver algunas formas. Si quieren comunicarse como hizo Sabino con nosotros, ¿cómo pueden hacerlo? Pueden llamar al 466-6559 o mandar mensajes de texto al 15-6154-0359. Es la hora 21:00 minutos, es tiempo de la tanda y enseguida volvemos con el panorama de noticias de América Latina y Colombia. ¿Qué pasó en las elecciones? Y un análisis de la resistencia desde la cultura en Colombia. FM Moreno 90.1 Estación de Música. El cuerpo humano es un complejo organismo integral.

advirtió que los despidos por fuerza mayor pueden ser invocados únicamente por las empresas que están imposibilitadas para continuar con su actividad. Es malo que las empresas se aprovechen para despedir trabajadores usando esta causa sin pagar indemnizaciones. Estamos cautelando que no haya abusos en eso, aseguró Merino. Seguimos con Uruguay y Bolivia. Firman acuerdos sobre gas y uso de puertos. Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Uruguay, José Mujica, firmaron una declaración conjunta que ratifica y acelera varios acuerdos, entre ellos la exportación de gas de Bolivia a Uruguay y el uso de puertos uruguayos por parte de Bolivia. Mujica afirmó que el acceso al gas boliviano es importantísimo para su país por el costo de la energía, que es determinante. Los mandatarios acordaron que los puertos de Montevideo y Nueva Palmira, en Uruguay, se habilitarán para la salida al Océano Atlántico de productos bolivianos. Los presidentes convivieron consolidar y profundizar el mecanismo trilateral de Urupavol, Uruguay, Paraguay y Bolivia, como un ejemplo de concertación y consulta a través de la integración física, energética, de transportes y servicios logísticos. El Uruguay, no mi gobierno, el Uruguay como país entero, con su derecha, su izquierda y su centro, hace tiempo resolvió, y no lo va a volver a discutir, que le va a ofrecer siempre salida atlántica a Paraguay y a Bolivia, porque es una manera de construir unidad. Fue otro gobierno que hace tiempo le otorgó a Bolivia, en el Uruguay, un puerto, una zona franca, con un galpón importante que está a la orden de Bolivia. Tiempo, ambos presidentes resaltaron la iniciativa boliviana de convocar del 20 al 22 de abril próximo a la primera conferencia mundial de los pueblos sobre el cambio climático, a partir del fracaso de la cumbre de la Organización de Naciones Unidas en Copenhague, Dinamarca, el año pasado. Continuamos en Argentina. Campesina santiagueña muere enfrentando a las topadoras. El avance de los empresarios agrícolas sobre las tierras de los campesinos se cobró la vida de una mujer de 33 años. Fue en la comunidad de San Nicolás, departamento Banda, donde la empresa Namuncurá Sociedad Anónima se está apoderando de tierras campesinas para un emprendimiento agrícola. La empresa mantiene desde febrero sus topadoras trabajando en la zona con apoyo de la propia policía de la provincia, cuyos efectivos reciben dinero extra por esa tarea. El sábado 13 de marzo, Elisandra Suárez, madre de dos hijos que participaba de la autodefensa de su lugar, sufrió una descompensación y murió. El juez de Banda, Mario José Medina, había ordenado a los campesinos abstenerse de perturbar las acciones de la empresa. Por su parte, Hugo Soria, del Instituto de Cultura Popular y de la Mesa Provincial de Tierra de Santiago del Estero, aseguró que hay responsabilidades políticas claras y contundentes desde el gobernador y su equipo de ministros. Continuamos en México. Manifestaciones repudian a Felipe Calderón en Ciudad Juárez. Pobladores de Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua, México, repudiaron al presidente Felipe Calderón durante su visita a la localidad. Hubo enfrentamientos con la policía. La protesta fue convocada por el Frente Popular Ciudadano para repudiar al mandatario y a las medidas adoptadas para frenar la ola de violencia en la región. Los juarenses se oponen a la fuerte presencia del ejército en esa zona fronteriza con Estados Unidos y evalúan que los crímenes han aumentado y no disminuido a partir de la fuerte militarización. En su visita a Ciudad Juárez, Calderón presentó el programa Oportunidades con el fin de contrarrestar la violencia provocada por bandas de traficantes en la región fronteriza. Terminamos con Honduras. Periodista de la Resistencia es asesinado. El periodista y miembro de la resistencia hondureña, Nahum Palacios, fue asesinado este domingo cerca de su casa en la ciudad de Tocoa. Palacios fue interceptado por dos vehículos mientras viajaba en su auto. El coche recibió 41 impactos de bala y el periodista murió de forma instantánea. Nahum Palacios era el director de la televisora Canal 5 de la UAN y formaba parte del Frente Nacional de Resistencia Popular. Además, el comunicador había sufrido amenazas y actos de violencia contra él y su familia durante el golpe de Estado iniciado el 28 de junio de 2009. Palacios es el tercer periodista asesinado en Honduras durante el mes de marzo. A él se suman David Mesa Montesinos y Josep Ochoa. Este fue el panorama de noticias de América Latina en Latinoamericano.

determinar por quién deberían votar los electores. Se nota ríos y toneladas de dinero y de recursos en la campaña. El Consejo Electoral ha tratado de controlar mirando la publicidad, qué cantidades de publicidad se están gastando, qué cantidades de dinero, valorizando y haciendo un monitoreo previo en estas campañas. Las autoridades comiciales anunciaron que abrirán investigación contra las personas y partidos políticos que fueron sorprendidos violando los reglamentos electorales. Escuchábamos algunas repercusiones desde los medios de lo que fueron las elecciones del pasado domingo en Colombia, donde se elegían básicamente legisladores, lo que es Cámara de Senadores, diputados, etcétera. Vamos a tratar de hacerlo rápido porque tenemos poco tiempo y en minutos nada más vamos a estar profundizando en lo que tiene que ver con la resistencia a todo esto que vamos a estar contando ahora, básicamente desde lo cultural, con una entrevista que vamos a tener aquí en el piso. Pero vamos a primero hablar de estas elecciones. En estas elecciones el potencial de votantes para el país, para todo Colombia, era de 29.853.000 votantes. De esa cantidad votaron 13.213.000, es decir, el 44% de la población salió a votar. Estamos hablando de una abstención del 56%. Si nosotros a este 44% le restamos, ¿sí?, de 29 millones, 1.5 millones por votos en blanco. Casi medio millón, por votos nulos, 1.5 millones. Por votos en blanco, otros 400.000. Y por votos no marcados, casi medio millón. Estamos hablando de que casi 2 millones y medio de los 13 millones que se sufragaron no sirven. Estamos hablando de un número, para redondear, de 11.700.000 votos en total de 29.800.000. Es decir, ¿cuál es la cantidad de gente que realmente eligió este domingo a quienes están hoy en día en el Congreso? ¿Cuál es el elemento principal? Vamos primero a hablar de cómo quedó organizado el Congreso, pero antes me gustaría poder marcar cuál fue el elemento más significativo de estas elecciones. Para decirlo, no lo voy a decir yo, sino que lo va a decir directamente Nicolás Montoya, que fue el coordinador de la oficina jurídica de la misión Colombia de Observación Electoral. Esta misión que tenía como objetivo analizar cómo se la limpieza de las elecciones en Colombia. Vamos a escuchar entonces a Nicolás Montoya hablando de cuál fue la situación de, ¿cómo podríamos decirlo?, ¿cuán limpias fueron las elecciones en Colombia? Aquí me pregunta el operador, el audio que dice Colombia, Nicolás Montoya, fraude. La compra de votos nos ha sido reportada en distintos lugares del país. Esos lugares presentan gran cantidad de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, los candidatos también se aprovechan de él para hacer transacciones ilegales frente a la compra del voto. Tenemos reportes específicamente de Sucre, de Santander, de San Andrés, Antioquia, de distintos lugares del país. Dar un reporte específico de qué tanto impactó el fraude es muy complicado en estos momentos. Todavía estamos continuando en recibir información ciudadana. Por ejemplo, ahorita nos llamaron de un municipio en Bolívar reportándonos que la luz se había ido. Entonces, eso está afectando fuertemente el conteo de los votos. Pero a pesar de eso, también hay que resaltar que en términos de seguridad de las elecciones, la posible influencia armada de los grupos armados ilegales como las guerrillas ha reducido y la acción de las autoridades en ese sentido fue muy importante. Interesante lo que decía Montoya en este último momento. La actividad de las guerrillas fue absolutamente controlada, no pudieron influenciar en lo que fueron las elecciones. Diferente a lo que pasó con los grupos paramilitares y los grupos que representan a los varones, a los caciques de cada una de las regiones, que son los grandes terratenientes que, devenidos en políticos, o los narcotraficantes también devenidos en paramilitares y políticos. Estamos hablando, se calcula medianamente en Colombia, entre 10.000 y 15.000 millones de dólares los ingresos anuales en concepto de narcotráfico. Los ingresos al país en concepto de narcotráfico se manejan esos números. El voto, lo que se comentaba la gente misma de la OEA en su carta observadora, comentaba que a la mañana el voto se cotizaba en 20.000 pesos, aproximadamente $20. Por la tarde ya estaba en 100.000 pesos, es decir, unos $50. Es decir, había ya una cotización del voto directamente. Además del tema de la compra de votos, algo que, bueno, nosotros también conocemos aquí en la Argentina, existía una presión concreta que tenía que ver con la vida de cada uno de ellos. Muchos de los políticos que se presentan, inclusive en el nuevo Congreso, ya de entrada hay 25 que tienen procesos judiciales por contactos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Es decir, estamos hablando de algo que tiene que ver con más allá de la compra de votos, algo que nosotros podemos conocer como algo bastante normal, entre comillas, hablando de una directamente una presión que tiene que ver con la vida, con la seguridad de las personas. Pero, como bien dijo Montoya de los observadores electorales, las guerrillas no se metieron. Podemos ver que el resultado, a partir de que las guerrillas no pudieron entrometerse y los paramilitares y los narcotraficantes regionales sí pudieron, es el siguiente. El partido de la U, es decir, el partido uribista que tiene a Juan Manuel Santos, candidato de ese partido, ex ministro de Defensa de Uribe, como su principal candidato, consiguió 27 escaños para el Senado y un porcentaje similar para la Cámara de Diputados. El Partido Conservador, que también es uribista, que tiene a Arias, este ex ministro de Agricultura de Uribe, como su principal cabecilla, logró 23 escaños. Y estamos hablando de los escaños de senadores porque nos dan una medida quizás de lo que es en el resto, porque más o menos el mismo porcentaje es en diputados. El Partido Liberal, que a pesar de que Uribe viene del Liberal, está en la oposición, logró 18 escaños. Sería la tercer fuerza, una fuerza de oposición, aunque una oposición, recordemos, entre liberales y conservadores, no demasiado fuerte. Uno de los elementos principales es el octavo partido, ¿sí? El octavo partido es el PIN, Partido de Integración Nacional. Este partido está formado por un rejunte, vamos a decirlo así, de exdiputados, parientes y amigos de exdiputados y senadores, la mayoría de ellos relacionados a estos procesos judiciales que se generaron por los nexos entre la legislatura y los paramilitares. Se le llama el partido directamente de los paramilitares, con nexos casi probados con el narcotráfico. Este partido es la cuarta fuerza. ¿Y esto qué le da? Esto le da que entre el partido de la U, el partido de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, el Partido Conservador de Arias, el otro candidato posible, y al que le llaman Uribito, para dar una idea de quién estamos hablando, hasta se parece físicamente a Uribe. Y el PIN, que es el partido que representa a estos sectores netamente paramilitares y relacionados con el narcotráfico, logran controlar más del 60% del Congreso. De esta forma, sea quien sea el presidente, que sea el que se elija en mayo, y más allá de que todas las voces están hablando que va a estar entre Juan Manuel Santos y Arias, es decir, el partido de la U y los conservadores, tienen un manejo completo de la Cámara de Diputados y Senadores en Colombia y van a poder actuar a sus anchas en este nuevo Senado, lo cual en realidad es mantener lo que ya viene sucediendo. No significa esto que es un cambio, es simplemente se mantiene la situación que existe hasta el momento. Lo más importante que puede marcarse es el retroceso del Pueblo Democrático, que es el partido que se planteó como una opción desde la centroizquierda al uribismo allá en el 2006, no cayó en cantidad de votos, porque tuvo la misma cantidad de votos, pero por el crecimiento del padrón electoral bajó, tenían 10 senadores, ahora tienen 8, y lo mismo sucedió en diputados, bajó la cantidad de diputados, y uno que se mantuvo y creció un poco es el Partido Verde, un partido que tiene como máximas cabecillas a tres ex alcaldes de Bogotá con una muy buena imagen, una cuestión quizás tienen más de imagen que de posicionamiento político más fuerte. para decirlo en números absolutos, 58 senadores uribistas, 31 en la oposición. Mayoría absoluta, mayoría automática, absoluta libertad para poder manejar el país en los próximos años que le queda de gobierno al uribismo, sin una posición fuerte desde los sectores políticos para poder hacerle una oposición que pueda frenar el proceso que viene. ¿Cómo explicar esto? En gran medida, en primer lugar, críticas que hubo desde el Polo Democrático, que era la fuerza que se esperaba que pudiera ser contrapeso, se estuvieron en los últimos meses peleando entre ellos, haciendo lo que se llama una bolsa de gatos, y planteando, a partir de la elección de Petro como candidato a presidente y como máxima figura, un camino sin salida. Petro, para la gente conservadora y de derecha, es un ex guerrillero, y para la gente de izquierda, cuando sale a defender la política de seguridad democrática de Uribe, se plantea como una no opción directamente ante las elecciones. Vamos a escuchar un pequeño audio de una entrevista realizada por Radio Francia Internacional al politólogo Fernando Giraldo. Vamos a escuchar en primer lugar el audio número 2, en el que este politólogo Fernando Giraldo, un politólogo colombiano, plantea la posición en la que queda el Polo Democrático y qué capacidad de incidir tiene en el nuevo Congreso. Escuchemos el audio, no es muy largo. Mantiene la votación, pero teníamos ya más de 4 millones de electores nuevos, como quien dice, cede porcentualmente. O sea, en términos de números, es la misma votación del 2006, como quien dice, se estancaría, pero en términos porcentuales pierde como 3-4 puntos y pierde 3 senadores. Esto quiere decir que ahora, entre el partido de la U, el partido de Uribe, el partido conservador y el PIN, logran tener más o menos el 60%, que era la mayoría que estaba en el Congreso anterior. Escuchábamos a Fernando Giraldo, bueno, en un análisis bastante parecido sobre lo que veníamos hablando. Básicamente lo que se viene ahora son las elecciones presidenciales de mayo. Una de las preguntas que le hicieron, y vamos a escuchar ahora un pequeño audio en última instancia para ya pasar a la tanda y a la entrevista en piso, es sobre las relaciones que existen entre estas dos elecciones, la legislativa del domingo pasado y las presidenciales que se van a realizar en mayo. ¿Qué relación hay? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los parecidos? Escuchamos el audio, nos vamos a la tanda y enseguida volvemos para seguir hablando de Colombia, pero en este caso de la resistencia en Colombia. Las elecciones legislativas, esto aquí en Colombia se define por unas estructuras partidistas, por unas maquinarias políticas que cuentan con muchos recursos, algunos incluso muy cuestionados en casi todos los partidos, recursos económicos que la ley y que la autoridad no puede controlar. Entonces aquí se gana de esa manera, mientras que la elección presidencial, la votación es mucho más libre, hay mucha más seguridad de que los ciudadanos votan sin estar detrás de ellos una maquinaria o unos recursos económicos o la compra del voto, lo que hace que, si bien hay un impacto porque Santos sale ganando, su partido gana, lo mismo que los conservadores, en realidad lo que cuenta para la elección presidencial es el carisma y la imagen que tengan los electores de los candidatos presidenciales vistos individualmente, sin importar mucho cuál es el partido que está detrás. Ella está en el horizonte, dice Fernando Birri. Me acerco 2 pasos y ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.

Bueno, primero, buenas noches. La sensación es, bueno, triste, pero ya se esperaba. O sea, esto es un modelo que viene desde hace muchísimo tiempo, pues no es nuevo para nadie. Lo raro es que, bueno, siga pasando cada vez más como si no hubiese memoria. Eso es como mi reflexión acerca de eso. Y se hace de esperar el resultado es porque simplemente allá se elige lo que los medios dicen. Y los medios, bueno, ya sabemos que como en todos los países lo manejan la burocracia y obviamente, por ejemplo, Santos tiene un periódico y así tiene influencia en los noticieros. No es muy distinto a lo que pasa acá. Bueno, entonces, bueno, ya hay como saber, porque de cierta forma la televisión es como la educación para el pueblo colombiano. O sea, hay veces es decirlo casi como un dios. Lo que dice el televisor es lo que pasa, lo que suele ser. Y bueno, eso es lo triste del caso. Vos nos contabas también de que es muy común esto que Leo contaba en su informe, de que la gente espere el pago para ir a votar. Pues sí, es que hay sitios donde nunca, es más, casi ni aparece, nadie los conoce. Y de un momento a otro, cuando van a empezar elecciones, ahí sí ese pueblo o ese vereda o como sea, ahí sí es un punto importante, ¿cierto? Y una persona que al fin y al cabo nunca la tienen en cuenta para nada, tal día le dice que le van a dar un incentivo por algo, y una persona que realmente ni tiene dinero, pues bueno, para ellos mejor es eso que nada, pues, o sea, y es feo decirlo, pero pues, sí, es la realidad. Igualmente, volvemos al caso anterior, el que van a montar lo monta, allí, así de sencillo. Y en cuanto a la capacidad o la posibilidad de organización para poder resistir esto desde lo político, ¿qué posibilidades reales hay de esto frente a las situaciones de violencia que se viven? A ver, hombre, Leo, eso es lo que vamos a hablar un poquito ahorita, pues que vamos a ampliar como más este papel que quizás hoy yo vengo a contar un poquito y del cual soy partícipe desde, bueno, hace años atrás. La incidencia ahora del pueblo, de las personas, aunque es con temor, ¿cierto? A todos nos da temor, incluso a mí, vea, me da temor en este momento, por ejemplo, bueno, hace un tiempito salí, hace algunos, ¿qué? 2 meses salí de Colombia, pues, por diversas razones, y entre ellas, bueno, me acuerdo un comentario de un amigo que me decía: uy, no, hermano, si Uribe llega a quedar presidente para esta reelección, yo me voy otra vez de Colombia, si sea a viajar a ver qué se hace en otro lado, porque yo no me aguanto esta vaina más. Y bueno, pues quizás eso sea tomado como cobardía, pero al mismo tiempo también todo el mundo tiene derecho a hacer su vida, pues, y si no es allí, la tierra no necesariamente es donde vos naciste, sino que hay que hacer patria siempre y en donde uno esté. Pero bueno, hablando del contexto de estar allá y qué se puede hacer de allá, entra el tema que vamos a abarcar, que es la resistencia a través del arte o la cultura. Y la resistencia a través del arte y la cultura es esa voz que va por debajo, que todo el mundo la quiere decir, todo el mundo sabe de qué se trata, todo el mundo sabe que es la realidad, pero es la voz que se dice por debajo de las mesas, que se dice en tono de voz bajo, que se dice con temor. Es la voz que se ve reflejada en los rostros de las personas que vos, pues no sé, a mí me pasa que muchas veces estoy en mi ciudad y veo gente a mil mirando hacia el piso, que como si, o sea, como si no estuviese, como entes, o sea, están por estar y ya no alce mucho la mirada porque sabe que lo están mirando, que lo están observando. ¿Y qué formas toma esa resistencia desde... ¿Desde dónde se realiza esa resistencia? ¿Son resistencias individuales? ¿Logran construir organizaciones, colectivos que pueden llevar adelante esa resistencia? ¿O queda más por ahí en actividades individuales? De todo. Hay que entrar desde la resistencia individual hasta lo colectivo. La idea es que para que tenga peso sea colectivo. A ver, todo este tipo de resistencia parte, como casi todo, desde las uñas, pues, casi siempre, porque el que le duele es el que sale con las cosas diciéndolo. Y a ver, y no es que en los medios de comunicación, o particularmente en la televisión, no hayan cosas que digan, vea, está pasando esto, ¿no? Sí lo hay. Y en este momento, por ejemplo, voy a hablar de un personaje que para mí fue muy querido, pues, y que ahora está muerto, ¿cierto? Por causas precisamente de lo que hablaba y lo que decía, es Jaime Garzón. Él tenía como un noticiario así, por así decirlo, donde entrevistaba senadores y bueno, los ponía, él tenía muchos papeles, hacía de embolador, hacía de guardia de policía, hacía mil y un personajes tenía. Y uno de los más famosos, que era el embolador de zapatos, era que llamaba a senadores, perdón, lo sentaba en el banquito y le empezaba a hacer preguntas. Entonces, embolador de zapatos sería como el ilustrador de zapatos, sí, para nosotros. Ilustrador de zapatos y... Bueno, ese espacio incluso tuvo mucho rating en Colombia y fue comentado por muchas personas y tuvo mucho cariño. Pero lo que pasa con esos espacios es que, bueno, primero él ya está muerto, es un espacio que ya se perdió, pues, y ya para los que van a venir es un precedente. Y segundo, que son espacios que se ganan a través del humor. Entonces, el humor, bien, porque ya eso es algo de cultura, ¿cierto? El humor, rescatémoslo desde el humor así, pasito, por así decirlo. Pero lo que pasa con el humor es que terminamos riéndonos de nosotros mismos y ya simplemente fue un chiste y sigamos en nuestro cuento. Entonces, ahí ya empezamos a ver que, bueno, decae como la fuerza en los medios masivos, que es lo que estamos hablando. La gente cree lo que dicen los medios masivos. En este caso, hablando de Colombia, pues, no sé, un RCN, un Caracol, que son las dos cadenas más importantes allá, que obviamente tienen influencia de siempre los más grandes líderes de Colombia, pues monetariamente hablando. Que incluso, por ejemplo, por así decirlo, nosotros hablamos de una figura como Uribe, esa es la figura de la seguridad democrática, pero todo eso tiene muchas personas atrás de muchísimo más peso. Y lo digo en este caso, pues así como anecdótico. Un tiempo, Uribe, cuando estaba peleando con Chávez, que cerraron la frontera, que no se pena de aquí para allá, a Uribe, los fuertes de Colombia le dijeron, oiga hermano, bájale al tonito, que es que nos están tocando el bolsillo. Entonces cuando les tocan el bolsillo, ahí sí volvamos a hablar con Chávez, ¿cierto? Y empiezan ya en su jueguito y bueno, qué vaina que simplemente lo hagan pues por eso y no por una razón realmente humana, pues siempre si lo hacen es porque le tocan el dinero, más no la conciencia del corazón. Pero volviendo a lo nuestro, Leo, disculpa, pues que me amplíe como en ese sector. Bueno, volviendo a lo nuestro, lo importante ahí es la toma del espacio público. En este momento en Colombia, incluso hay una entidad que se llama Espacio Público. Yo diría, qué bien que hay, pero es que realmente esa vaina Espacio Público es el terror para todo el mundo. Bueno, es un organismo encargado, vamos a hablarlo desde el campo laboral, de los vendedores ambulantes y todas estas personas que se ganan la vida, que no dependen de empresas, de estarlos, a ver, permiso, desaloje, no se hagan esta cerita porque vea, y todo eso también tiene que ver de las grandes empresas que hacen presión porque le hacen contrapeso de cierta forma por la piratería y todas estas historias. Y hablándolo más desde lo artístico, tenemos acciones directas. Las acciones directas tienen un contexto que se ha tomado de una forma como para hacerlo más seguro y más idóneo pues hacia lo que se quiere en un país en construcción que sigue siendo Colombia, pues, y es lo que realmente todos deseamos en el fondo, pues así muchas personas no se atrevan a decirlo, con propuestas desde la no violencia y la objeción por conciencia. La no violencia activa es que, bueno, un país como es Colombia, donde la guerra dejó de ser el problema de la sociedad para convertirse en el negocio de las empresas. Es que eso es lo que pasa allá. Allá no quieren terminar la guerra. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, Uribe no fuese tan famoso si no hubiese la guerrilla, ¿cierto? Porque él dijo, vamos a acabar con la guerrilla, mano fuerte, corazón grande, que fue su primer lema, ¿cierto? Entonces le dijo al pueblo, miren, lo que pasa aquí es que yo voy a gobernar con mano fuerte y voy a acabar con la guerrilla, y porque ese es el problema de Colombia. y eso es falso. El problema de Colombia, para, no sé, para los que tienen mucha plata, sí, ese es el problema, pero realmente para el pueblo ese no es el problema. O sea, la guerrilla es una empresa más en ese momento, que ha tenido durante mucho tiempo muy bonitos ideales, pero que en ese momento, en muchas cosas también se ha consolidado como empresa. Ellos en este momento están montando su propia sociedad para poder defenderse. Ya, eso no quiere decir que ellos no tengan principios que también sea bonito ver. Pero realmente, en este momento, cuando lo queremos tomar nosotros y no ser visto como objetores, digo, como objetos beligerantes, decimos objeción por conciencia y no violencia activa. ¿Eso qué quiere decir? Ningún ejército armado defiende la paz. O sea, tenemos que entrar en ese contexto, porque si no, si vamos a seguir diciendo vamos a tomar las armas para defendernos, vamos a seguir en el mismo juego de todos y vamos a caer en las mismas trampas y no vamos a avanzar hacia nada. ¿Y estas acciones directas en qué consisten? Básicamente, que son teatro, música, ¿cómo se definen estas acciones? Mira, las acciones directas, bueno, una de ellas que es muy importante es por el reclutamiento. Cierto que es, hay un artículo en Colombia que es el artículo 18 que dice que tenemos derecho a elegir lo que queramos. Entonces el artículo 18 nos da fuerza para decir no quiero pertenecer a ningún ejército. Se hacen acciones directas. Uy, perdón, es que en estos días me ha cogido un virus ahí como... No hay problema. Me ha cogido Buenos Aires con una gripita que bueno. Está bien, si querés vamos a un pequeño tema musical. Sí, vamos así, a tomar un poquito así, de agua y continuamos. Agua, y enseguida seguimos, estamos hablando con Javier Barrios, él es compositor y músico colombiano. Nos está contando cuál es la situación en Colombia y cuáles son las estrategias que se dan desde la resistencia a través de la cultura. Escuchamos un tema musical y ya volvemos. estamos escuchando es El Bombo de Chuck Wittown, que es una música, banda de música colombiana, perdón. Y seguimos acá con Javier Barrios, que nos estaba contando cómo se organizan los movimientos culturales para resistir lo que está pasando en su país. Bueno, sí, siguiendo con las acciones directas. ¿Cuál es el método? Pues, como, bueno, el método, teniendo en cuenta que sea no violento, es de intervenir en actos públicos. En este caso, por ejemplo, en jornadas de reclutamiento, hemos ido desde el arte, pues, con canciones o con obras de teatro o con performance, y a expresar nuestra negativa a que no queremos ser partícipes. O sea, eso en plenos actos. Uno de los actos más importantes que se ha hecho es lo del 20 de julio, que es el Día de la Independencia. Entonces, ese día, Tim, se le cae allá de una forma pacífica, pues, pero activa, obviamente, pues, con propuestas, donde casi siempre, bueno, va a pasar que va a llegar la policía y te va a sacar. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en esos casos? Obviamente hay que tener una preparación anterior a eso, y es que, bueno, muchachos, ya saben que no vamos a entrar en el juego de ellos de agredir, porque si no va a pasar que después dicen, mire, vinieron a sabotear simplemente, son los vándalos, son los malos, son los... No, entonces, tomarse de las manos, hacerle ver al otro que somos conscientes que tenemos derecho, siempre se llevan abogados a las acciones, y llevar también, por parte propia, bueno, filmaciones, cosas que acompañen y den seguridad a la gente. ¿Y cuál es la respuesta de la gente en general, del público que está ahí presente? O sea, el público, hay cosas buenas y hay cosas malas, como en todo. Las cosas buenas, bueno, sí, qué bueno que se esté manifestando de esa forma, que no sea violento. Y lo otro, ay, es que se están dañando los emblemas patrios, que vea, ¿cierto? Defendiendo, como conservando la idea, pues, de lo que es, de lo que ha sido, pues, la estructura de pensamiento social durante muchísimo tiempo, y defendiendo tristemente muchas veces a un Estado, pues. ¿Esto generalmente es en las ciudades o también lo han logrado llevarlo a lo que sería el campo? En los campos, bueno, más que todo se vive en las ciudades, pero de los campos, por ejemplo, se han hecho con las Madres de la Candelaria, que es algo parecido a las Madres del Primero de Mayo, se han hecho integraciones con ella, y bueno, se han presentado también cosas, o sea, se ha tomado grupos importantes dentro de la ciudad que son representación de también de los pueblos. Estas jornadas no solamente se hace, pues, como actos militares y protocolarios, pues, como fechas especiales, también se hacen, por ejemplo, se hacen cuando estamos denunciando el sicariato estatal, que en este momento para mí fue legalizado. Fue legalizado desde los falsos positivos, donde a alguien del ejército le pagan dinero por entregar un cuerpo de un supuesto guerrillero, y por eso, entonces eso es legalizar el sicariato, ¿cierto? O desde las matanzas, entonces se hacen trabajos desde ahí, sea desde la música, el teatro, performance, pues se trata de utilizar herramientas diferentes para que vean, bueno, queremos es una sociedad en construcción, pero para poderla construir tenemos que tener en cuenta que estos hechos no queremos que sigan pasando. Javier, ¿y qué nivel de organización tienen hoy por hoy con estas acciones que contás que realizan? Pues en Medellín, propiamente donde soy yo, hay varias organizaciones. Bueno, aquí voy a mencionar tres así por encimita, pues. Una de la cual yo he sido partícipe desde hace muchos años, en ese momento no estaré tan activo, pero es la Red Juvenil. Otra es Convivamos. Otra es Plato Edro. Dejémosla así como en esas tres. Y hay más organizaciones. Ah, y Mujeres que Crean. Y digo lo de Mujeres que Crean porque en este momento es importantísimo valorar a la mujer en ese sentido, por el hecho de que nosotros, bueno, lo hablo desde hombre, por así decirlo, cargamos un poco más de miedo que la mujer, porque por lo general seguimos siendo, en países como Colombia, más la carne de cañón que la mujer. No diciendo que a la mujer no le toca pagar los platos rotos en este sentido, pero sí más a los hombres. Entonces la mujer dentro de las organizaciones, en este momento se ven incluso muchas más mujeres que hombres. Es pues bonito también verlo así, porque al mismo tiempo se está cambiando una estructura de sociedad donde el machismo, bueno, el género hombre es el imponente, pues. Entonces, desde ese punto de vista es muy bonito, pues, decirlo. Lástima las circunstancias, pues, pero bueno, bonito también rescatarlo. Y la red juvenil de la que vos hacías mención recién, ¿qué tipo de actividades realiza? ¿Qué viene a hacer? Contanos un poco de esa red. A ver, esta red tiene varias cosas, pues, aparte que es en sociedad con otras organizaciones. Hay cosas bonitas como es la tienda agroecológica, que es una forma de hacer un mercado paralelo para no seguirle comprando precisamente a los grandes mercados que ya sabemos que apoyan. Periódicos como El Malcreyente, escuelas de formación sociopolítica, porque hay que partir desde la base de la educación, que es que qué educación le están dando al pueblo, por eso es que el pueblo está eligiendo como está eligiendo. Entonces, su propia educación con las bases que deben ser y con el criterio que debe ser. El antimili sonoro. El antimili sonoro se puede decir que es una de, hablando desde mi campo, pues como es un poco más la música, de los espacios más rescatables que hay en este momento. Es algo que se celebra anualmente por el Día de la Objeción por Conciencia, y es donde muchos grupos, obviamente, que le cantan a ese contexto, allí lo expresan, y se ha visto mucha acogida en los géneros como rap o hip hop, el reggae y el punk. El punk es bien importante y el anarquismo es bien importante desde este punto de vista, más teniendo en cuenta que va a ser muy difícil que se le dé el papel de importancia a todo este tipo de organizaciones. Y si a uno no le dan el papel de importancia, uno tiene que empoderárselo con su autogestión. De ahí la base fundamental. Si ellos no te lo van a dar, por eso no te vas a derrumbar. Y ahí ya hay otra iniciativa, y es recuperar el campo, siembra tus alimentos y bueno, hazlo. Javier, te agradecemos muchísimo que estés hoy acá. Que nos acerques un poco más el panorama de cómo es la resistencia cultural en tu país. Nos tenemos que ir, por eso te interrumpimos. Sinceramente, nos encantaría seguir escuchándote. Igualmente, ahora te vamos a escuchar tocar, porque como dijimos, Javier es compositor, así que nos vamos a ir con una música de él. Pero bueno, Leo, nos tenemos que despedir. Nos despedimos de todos, les recordamos a todos los oyentes, nos pueden escuchar nuevamente el domingo a partir de las 11 de la mañana. Nos estaremos escuchando el viernes que viene a partir de las 19 horas. Sigue Cuba Defendida, Roberto Fernández Retamar, esperando para sus llamados y sus mensajes para ser incluidos en la lista del sorteo de la primera semana de abril. Hicimos Latinoamericano. María Posadas, en la operación Martín Raffo, Cecilia D'Amico, Jorgelino Giordulo, Fernando Ochoa, Neida Rodríguez, Fernando Gómez. ¿Ochoa también está en este programa? No, se coló, pero no, ya lo sacamos. Leo Merlin. Sí, tiene una cama acá atrás, Ochoa, que hace todos los programas, pobre hombre. Leo Merlin, es Merlin en la conducción, y quien les habla, Silvana Insaurralde. Habrán visto que, bueno, la intención hoy de nuestro programa era un poco reflexionar sobre estos procesos que surgen en América Latina, que resignifican hechos históricos anteriores, que dan nuevas formas y nuevos significados, tanto, bueno, como de lo que estuvimos hablando hoy, de procesos democráticos, pero también de procesos dictatoriales, cómo se va reconfigurando todo esto, las resistencias que surgen, las formas de resistencia, también las nuevas formas que van adoptando el ejercicio del poder por sobre el pueblo. Y bueno, quedaron muchas preguntas abiertas, esperamos que el oyente nos haya podido entender en esta intención, y bueno, seguramente lo que surgió hoy, lo que se abrió hoy, lo seguiremos tratando en otros programas. Así que bueno, nos vamos escuchando a Javier Barrio, desde Medellín, Colombia, hasta Moreno, Buenos Aires, Argentina. Nos va a estar cantando alguna de sus canciones. Bueno, espero no. Como es la revolución, ya les conté un poquito que tenía un poco de congestión. Bueno, vamos a hacerlo con el corazón, como se hacen siempre todo este tipo de cosas. Y aquí va. La canción se llama El palo no está pa' cuchara. derecho al hecho, hay mucho trecho. Y mientras esperamos, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer si sigue subiendo todito el mercado, el medio de transporte? ¿Pa' dónde coger? ¿Pa' dónde coger? El palo no está pa' cuchara, no hay nada que echarle al sartén. El palo no está pa' cuchara y no hay nada de dónde coger. Pararán ti pa pa pan, te pararán ti pa pa pan, ti pararán ti pa pa pan, pararán ti pa pa pan. Los campos sembrados de minas y coca, de palma africana. Balas pa' comer, balas pa' comer. Y en la gran ciudad, el rico más rico, comiendo y engordando. Mientras el pobre, con su mundo al revés, con su mundo al revés. El palo no está pa' cuchara, no hay nada que echarle al sartén. El palo no está pa' cuchara y no hay nada de dónde coger. Pararán ti pa pa pan, que pararán ti pa pa pan, ti pararán ti pa pa pan, parará pa pa pa pa pam pam pam pam, pararán pam pam, que pararán. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.